Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 21. 4. Democracia y dictadura. 3. El uso prescriptivo. Por lo que hace al significado prescriptivo, la democracia puede ser considerada, como por lo demás, todas las otras formas de gobierno, con signo positivo o negativo, es decir, como forma buena y por consiguiente para ser exaltada y recomendada, o como una forma mala y en consecuencia para criticar y desaconsejar. Toda la historia del pensamiento político está recorrida por la disputa en torno a la mejor forma de gobierno. Dentro de esta disputa, uno de los temas recurrentes es el argumento en pro o en contra de la democracia. Se puede hacer comenzar esta disputa en la discusión referida por Heródoto entre tres personajes persas, Otanes, Megabiso y Darío, sobre la mejor forma de gobierno que debía ser instaurada en Persia después de la muerte de Cambises. Cada cual defiende una de las tres formas clásicas y refuta las otras dos. El defensor de la democracia, Otanes, después de haber criticado al gobierno monárquico porque el monarca puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie, llama al gobierno popular con el más bello de los nombres, igualdad de derechos. Y lo define como aquel en el que el gobierno tiene que rendir cuentas y todas las decisiones son tomadas en común. En contraste, tanto el defensor de la aristocracia, Megabiso, como el defensor de la monarquía, Darío, cumplen la tarea de esgrimir argumentos para demostrar que el gobierno popular es una forma mala. Para el primero, nada hay más necio e insolente que una multitud inútil, de manera que no es tolerable que por huir de la prepotencia de un tirano deban caer en la insolencia de un pueblo desenfrenado. Para el segundo, cuando el pueblo gobierna, es imposible que no nazca la corrupción en la esfera pública, lo cual no origina enemistades, sino sólidas amistades entre los malvados. En esta disputa, que habría tenido lugar en la segunda mitad del siglo VI a.C. y es descrita en un texto del siglo siguiente, algunos argumentos en pro y en contra de la democracia están presentados y fijados de una vez y para siempre. En el pensamiento griego, el elogio y la condena se alteran. El elogio más célebre es el de Pericles, en el discurso a los atenienses, en homenaje a los primeros muertos de la guerra del Peloponeso. Tenemos una constitución que no sigue las leyes de las otras ciudades, sino que da ejemplo a las otras. Y nuestro gobierno se llama democracia, porque está regido de manera que los derechos civiles no esperen a pocas personas, sino a la mayoría. Frente a la ley, por lo que se refiere a los intereses privados, todos tienen paridad, mientras que en lo que toca a las consideraciones públicas en la administración del Estado, cada cual es preferido según se destaque en un campo determinado, no porque provenga de una clase social, sino por lo que vale. Por lo que respecta a la pobreza, si alguien puede hacer un bien a la ciudad, de ninguna manera es impedido por la oscuridad de su rango social. Nosotros vivimos libremente en las relaciones con la comunidad y asimismo en los tratos y negocios que tenemos diariamente con nuestros vecinos, sin causarnos ira o saña que alguno se alegre de la fuerza o demasía que nos haya hecho, pues cuando ellos se gozan o alegran, nosotros guardamos una severidad honesta y disimulamos nuestro pesar y tristeza. Sin dañarnos, ejercemos recíprocamente las relaciones privadas, y en la vida pública, sobre todo, la reverencia nos impide violar las leyes, no tanto por temor al juez, cuanto por obedecerlas, principalmente las hechas en favor de los que son injuriados, y aunque no lo sean, causan afrenta al que las infringe. Tucídides, Guerra, 2, 376. En este fragmento, los argumentos por los cuales la democracia es considerada como una forma buena de gobierno son esencialmente los siguientes. No es un gobierno a favor de pocos, sino de muchos. La ley es igual para todos, tanto para los ricos como para los pobres, y por tanto es un gobierno de leyes, sean escritas o no escritas, y no de hombres. La libertad es respetada así en la vida privada como en la vida pública, donde no vale la pertenencia a este o aquel partido, sino al mérito. En cambio, en el octavo libro de la República de Platón se encuentra la más famosa condena. En él, la democracia es considerada y analíticamente descrita como una forma degenerada, aunque no la forma más degenerada, que es la tiranía. Las cuatro formas degeneradas en referencia a la ciudad ideal son dispuestas en el siguiente orden. En el siguiente orden de degradación sucesiva: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Mientras la oligarquía es el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno, no es el gobierno del pueblo, sino de los pobres contra los ricos. El principio de la democracia es la libertad, pero es una libertad que rápidamente se convierte en licencia por falta de frenos morales y políticos, cual es la característica del hombre democrático, por el impulso del deseo desmedido de satisfacer necesidades superfluas por encima de las necesidades básicas, por la falta de respeto a las leyes y la condescendencia general a la subversión de toda autoridad, por lo que el padre teme al hijo, y el maestro, por ejemplo, teme y adula a los alumnos, y estos ríen de aquellos y de los pedagogos. Con Aristóteles toma forma definitiva la distinción entre las tres constituciones buenas y las tres constituciones malas, con base en el criterio de gobernar para el bien común o para el bien propio, que se volverá uno de los lugares comunes del pensamiento político posterior. En este sistema, el gobierno de muchos aparece, sea como forma buena, bajo el nombre de politeia, sea como forma mala, bajo el nombre de democracia. Al igual que Platón, Aristóteles define la democracia como gobierno de los pobres, y en consecuencia como gobierno de muchos, por la sola razón de que los pobres generalmente son en todo estado más numerosos que los ricos. Pero el gobierno de los pobres, así como el de los ricos, siempre es un gobierno en favor de una sola parte, y por tanto, según la definición del buen gobierno con base en el criterio del bien común, es un gobierno corrupto. Con Polibio cambia los nombres, pero no la distribución de las formas de gobierno en tres buenas y tres malas. La democracia es la forma buena del gobierno popular en la que el pueblo asume el cuidado de los intereses públicos. La degeneración de la democracia u oclocracia, gobierno de la plebe, es la forma mala en la que la multitud, acostumbrada a consumir bienes ajenos y a vivir a costillas del prójimo, cuando tiene un jefe magnánimo que no puede aspirar a los cargos públicos por su pobreza, usa la violencia al tiempo que recurre a los asesinatos, exilios y división de tierras. La tipología de las formas de gobierno en su uso prescriptivo no solamente implica un juicio absoluto sobre la conveniencia o inconveniencia de tal o cual forma, sino también un juicio respecto a la mayor o menor bondad de una forma frente a otras. Bajo esta perspectiva, la disputa en torno a la democracia no se refiere al tema de si la democracia es o no una forma buena o mala, sino que se extiende al tema de si sea mejor o peor que las otras, es decir, cuál sea su colocación en un ordenamiento axiológico, esto es, según el valor de las constituciones. En una tipología que no distingue las formas puras de las corruptas, las tesis posibles son tres. Si la democracia es la mejor, es la peor, o está en medio entre la mejor y la peor. Históricamente, las tesis más frecuentes y relevantes son las dos primeras, ya que la confrontación normalmente se presenta entre las dos formas extremas, que precisamente son la monarquía y la democracia. En una tipología que distingue las constituciones en su forma pura y en su forma corrupta, la comparación se vuelve mucho más compleja. Efectivamente, la democracia puede ser tanto la peor o la mejor de las formas buenas, como la mejor o peor de las formas malas, o bien puede ser al mismo tiempo la mejor o la peor de las formas buenas y la mejor o la peor de las formas malas. En el pensamiento griego, las tesis más frecuentes son dos. La platónica, en el Platón del político, en la que la democracia es al mismo tiempo la peor de las buenas y la mejor de las malas, mientras al contrario la monarquía es la mejor de las buenas y la peor de las malas, con la consecuencia de que la diferencia entre democracia buena y democracia mala es mínima, mientras es máxima la diferencia entre monarquía y tiranía. La poliviana, de acuerdo con la cual la democracia se encuentra al final de la escala, tanto de las formas buenas como de las malas, lo que quiere decir que es al mismo tiempo la peor de las buenas y la peor de las malas. En una tipología como la de la República Platónica, que solamente conoce formas degeneradas, el problema axiológico consiste en asignar a la democracia el lugar en el proceso de degeneración sucesiva. Para Platón, la democracia es peor que la timocracia y la oligarquía, pero mejor que la tiranía. En fin, en una tipología como la de Vico, que solo conoce formas buenas, buenas en el sentido de que cada forma corresponde a una determinada fase de desarrollo de la humanidad, al Zeitgeist, espíritu del tiempo, como dirá Hegel, el problema axiológico consiste en asignar a la democracia su lugar en el proceso de perfeccionamiento sucesivo. Para Vico, la democracia, o para usar el lenguaje viquiano, la república popular, es una forma mejor que la república aristocrática, pero es peor que el principado. Así, para Vico, como para Platón, el gobierno del pueblo no es una forma extrema, es decir, una forma que se encuentre al inicio o al final de la serie, como es en cambio en la mayor parte de las teorías políticas, sino es una forma intermedia. En la disputa en torno a la mejor forma de gobierno, los clásicos del pensamiento político moderno, que acompañan con sus reflexiones el surgimiento y la consolidación de los grandes estados territoriales fundamentalmente monárquicos, son, por lo menos hasta la Revolución Francesa, con excepción de Espinosa, favorables a la monarquía y contrarios a la democracia. Así piensan Bodin, Hobbes, Locke, Vico, Montesquieu, Kant y Hegel. Mientras algunos de estos autores, que consideran las diversas formas de gobierno en su desarrollo histórico, como Vico, Montesquieu y Hegel, exaltan la monarquía como la forma más adecuada para su época, otros, como Hobbes y Bodin, realizan una comparación en abstracto, en la que son retomados todos los argumentos tradicionales contra el gobierno del pueblo, todos los motivos antiguos y modernos del antidemocratismo, los cuales se transmiten sin variaciones profundas a los escritos de derecha de nuestros días. El décimo capítulo del Decibe de Hobbes, titulado Comparación entre las tres formas de gobierno en cuanto a sus inconvenientes respectivos, puede ser calificado como paradigmático. Los argumentos contra la democracia pueden ser comprendidos en dos grupos: los que se refieren al sujeto gobernante, la asamblea popular enfrentada con el poder único del rey, y los que se refieren al modo de gobernar. Los defectos de las asambleas populares son la incompetencia, el dominio de la elocuencia y, por tanto, de la demagogia, la formación de partidos que obstaculizan la formación de una voluntad colectiva y que favorecen el cambio rápido de las leyes, y la falta de discreción. Los inconvenientes del poder, cuando es ejercido por el pueblo, consisten en una mayor corrupción, porque en una democracia los ciudadanos famélicos que deben ser complacidos por los líderes son muchos, y con una menor seguridad causada por la protección que los demagogos son obligados a dar a sus partidarios. Mayor corrupción y menor seguridad que no están compensadas por una mayor libertad. El Tractatus de Spinoza había sido escrito para demostrar la superioridad del gobierno democrático, pero desafortunadamente la parte dedicada a esta forma de gobierno quedó inconclusa. Sin embargo, comparando a Spinoza con Hobbes, autores bajo muchos aspectos muy cercanos respecto a los primeros principios y por tanto legítimamente confrontables, se entiende la razón por la que Spinoza, si bien partiendo de la misma visión realista del poder y de la manera de concebir la fundación del Estado, haya sostenido en la comparación entre las diferentes formas de gobierno la tesis diametralmente opuesta a la de Hobbes. Lo que los divide es la diferente concepción del fin último del Estado, que para Hobbes es la paz y el orden, mientras que para Spinoza es la libertad, diversidad que a su vez se basa en una diferencia más profunda que permite más que todas contraponer una teoría a otra. Entendiendo la diferencia en cuanto a la perspectiva principal de la que todo escritor de cuestiones políticas parte para exponer su pensamiento y que permite contraponer a los escritores que se oponen ex parte principis, es decir, de la parte de los gobernantes para justificar su derecho a mandar y el deber de los súbditos de obedecer frente a los que se oponen ex parte populi, o sea, de parte de los gobernados para defender su derecho de no ser oprimidos y el deber de los gobernantes de producir leyes justas. Para quien se pone ex parte principis, el problema principal del Estado es el de la unidad del poder, que incluso puede ir en detrimento de la libertad de los sujetos. Para quien se pone ex parte populi, el problema principal es el de la libertad de los individuos, que puede ir en detrimento de la unidad. La disputa entre el partidario de la monarquía y el partidario de la democracia siempre es una disputa entre dos contendientes que se ponen desde dos puntos de vista opuestos para analizar y evaluar el mismo fenómeno. La solución que el partidario de la democracia da al problema de la libertad, que es, repito, el problema del Estado considerado desde la parte del gobernado, es al extremo la identificación del gobernado con el gobernante, o sea, la eliminación de la figura del gobernante como figura separada de la del gobernado. Esta identificación es enunciada claramente por Spinoza, cuando exponiendo los fundamentos del gobierno democrático, afirma que en él ninguno transfiere a otros su natural derecho de forma tan definitiva que luego no deba ser consultado, sino lo da a la parte mayor de toda la sociedad, de la que él es miembro. Y por este motivo, todos continúan siendo iguales como eran en el anterior estado de naturaleza. Una afirmación que no puede dejar de traer a la memoria la idea central que inspira la obra de quien es considerado el padre de la democracia moderna, la idea de una asociación mediante la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Rousseau, 1792, página 23. El tema rousseauiano de la libertad como autonomía o de la libertad definida como la obediencia a la ley que nos hemos dado se vuelve, después de las revoluciones americana y francesa y luego del nacimiento de las primeras doctrinas socialistas y anarquistas, uno de los argumentos principales, si no es que el principal, en favor de la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, que, si no es democrática, no puede más que ser autocrática. El problema de la democracia se identifica cada vez más con el tema del autogobierno, y el progreso de la democracia con la ampliación de los campos en los que el método del autogobierno es puesto a prueba. El desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo pasado coincide con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del derecho de participar, aunque sea por medio de la elección de representantes, en la formación de la voluntad colectiva. El progreso de la democracia corre paralelo al fortalecimiento de la convicción de que el hombre, después del iluminismo, como dice Kant, salió de la minoría de edad. Y como un mayor de edad desprendido de la tutela debe decidir libremente su vida individual y colectiva. Cada vez que un número mayor de individuos conquista el derecho de participar en la vida política, la autocracia retrocede y la democracia avanza. Junto al argumento ético en favor de la democracia, entendida precisamente como la realización en el terreno específicamente político del valor supremo de la libertad, la evaluación positiva de la democracia-autonomía en referencia a la autocracia-heteronomía generalmente se vale de otros dos argumentos. El primero, más propiamente político, el segundo, genéricamente utilitario. El argumento político se basa en una de las máximas de la experiencia más compartidas en el pensamiento político de todos los tiempos, de que quien detenta el poder tiende a abusar de él. Toda la historia del pensamiento político puede ser considerada como una larga, ininterrumpida y apasionada discusión en torno a las diversas maneras de limitar el poder. Entre estas se encuentra el método democrático. Uno de los argumentos fuertes en favor de la democracia es que el pueblo no puede abusar del poder contra sí mismo. Dicho de otro modo, allí donde el legislador y el destinatario de la ley son la misma persona, el primero no puede prevaricar contra el segundo. El argumento utilitarista es el que se basa en otra máxima de la experiencia, en honor a la verdad menos sólida. Aquella según la cual los mejores intérpretes del interés colectivo son quienes forman parte de la colectividad, de cuyo interés se trata, o sea, los mismos interesados. En este caso, Vox Populi, Vox Dei.